Navidad es la celebración del nacimiento del niño Dios, tiempo de amor y de paz, donde hay que olvidar rencores y perdonar. La Navidad la puedes vivir un solo día al año o todos los días del año.